vas a conseguir. Restriégame tu corazón, ponlo muy cerca junto a mí. Yo no te quiero despertar, ya pronto me tengo que ir, pero te voy a recordar. Contigo y tú mi blanca.